La verdad que asombrada y más que feliz. Ahí nos comentaba la gente de la obra que no han parado un día, ni siquiera los días de lluvia, y se nota, el crecimiento de la obra es maravillosa. Para recorrerla toda necesitamos 2 horas, así que muy pero muy contenta, y contenta que nos hayan acompañado los chicos de la Escuela Industrial, que sean parte del crecimiento de esta obra tan importante para todos los cañuelenses y para la región. Esta decisión política de que los chicos de la Escuela Industrial participen, de cómo va evolucionando esta obra, ¿cómo fue recibido por parte de las empresas? Muy bien, más que contentos. Me gustaría que lo comenten ellos, pero seguramente debe ser así, porque poder permitir que los chicos que están estudiando vean y sean parte del crecimiento de esta obra, que no es una obra común, así que es muy importante, y me parece que para ellos también debe ser así. Y ven todo lo que ven en línea, acá lo ven materializado en 3 dimensiones, y se sacan un montón de dudas que en los libros no se ven, ¿no? Y también que construir no solo por el ladrillo, es toda una ingeniería, es toda una logística, y le va abriendo la cabeza. Ingeniero, ¿cómo se la arreglaron en agosto, que llovió tanto? A puro corazón, así de fácil. Si tenés ganas, lo puedes hacer. Si no, bajo techo, ¿no? Las hormigonadas se hicieron con lluvia. Y generalmente en los sectores techos se sigue trabajando. Por lo que hemos visto, la envergadura de esta construcción hace pensar que los sistemas de seguridad, de desalojo, inclusive en caso de emergencia, están bien planteados. ¿Qué puede agregar con respecto a este tema de la seguridad? Lo acabas de decir vos, están todos bien planteados. Tenemos detectores de humo, detectores de fuego, están programadas de emergencia, se está trabajando con bomberos para mejorar todo el sistema de salida, es decir, se consensa para que en el caso de un siniestro, bueno, los daños sean los mínimos, ¿no? Y aparte tenés detectores de humo, detectores de fuego, sprinter, mangueras de incendio, paredes cortafuegos, están todos los elementos de última tecnología puestos a ganar. Intendente, ayer con el gobernador Scioli y con el ministro Arlía, ¿se habló de la accesibilidad que va a tener este hospital a través de la nueva reconversión de la Ruta 6? Sí, se habló, y bueno, la alegría de todos es que cuando estemos con la inauguración vamos, si Dios quiere, a tener también parte de la obra de la Ruta 6, que va a beneficiar también al acceso del hospital. Así que se da todo junto, sintonía fina. Hospital Regional, Ruta 6, la reconstrucción, ecopunto, 3 obras, ¿qué significa esto? Y un cambio más que importante, soñado, y que realmente cuando comenzamos allá por el 2007 con Gustavo no lo hubiésemos imaginado tan pronto, ¿no? En tan solo 4 años y medio conseguir una obra tan importante para la salud de todos los cañuelenses como es el hospital, y bueno, lo mismo con el ecopunto. Nosotros estábamos con un basural a cielo abierto y con un gasto importantísimo en alquiler. Ahora tenemos una propiedad nuestra y con un ecopunto en construcción, así que realmente metas muy importantes para Cañuelas. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo van? ¿Cuánto tiempo ya llevan trabajando y qué es lo que falta? Exactamente hace un año que empezamos y nos queda un año de trabajo, y en tiempo estamos muy bien, muy bien. ¿Gente trabajando acá cuánto hay? Estamos rondando las 300 personas. Se va a trabajar, y se va a trabajar mucho en prevención, y por supuesto, al tener este hospital, uno va a poder hacer más hincapié también en las salas de primeros auxilios de las localidades. Esa es la idea.